Ya estamos en comunicación telefónica con Quique Romero. Hola, Quique, ¿cómo estás? Buen día, Maxi, ¿cómo estás vos? ¿Estás dispuesto a traer tus dólares de afuera? Porque todos los argentinos parece que la tenemos afuera, según dijo Melconian ayer. Ya, yo soy de los pobres, me parece. A mí me engañaron, a mí nadie me abrió cuentas afuera y me dio los dólares para que los mande. No sé, yo me parece que acá soy el hijo de la pavota. Bueno, sumate a la lista, acá está Pablo. Somos varios, García, somos Luciano, varios, Gini, Gini, estamos todos en la lista. Somos, y bueno, por eso no estamos en el gobierno, es así de simple. Bueno, Quique, vamos a hablar de lo que pasó en Estados Unidos, claramente una situación seria, porque imagino por dónde viene tu visión, que nosotros también ayer lo contábamos, inclusive cuando contábamos lo que pasaba en Orlando, algún compañero y algún oyente nuestro de Twitter decía, pregúntenle mañana a Quique que seguramente les va a contar la posta y la verdad de lo que ha sucedido. Mira, la posta y la verdad... que hoy me gustaría estar hablando de lo que pasó adentro de la reunión del Club Bilderberg, pero no se sabe absolutamente nada, no trascendió nada, todo el foco de la atención mediática, tanto de los medios tradicionales, lo que conocemos como Big Media, o dentro de lo que serían los medios alternativos, están focalizados en este evento de Orlando. El domingo a la noche fue esto. Entonces yo me pregunto, ¿esto es casual? Cuando estas cosas vienen tan oportunas, uno tiende a preguntarse si existe casualidad o no. Primero déjame leerte un fragmento muy cortito de un libro del año 1991, escrito por William Cooper. William Cooper fue uno de los autores que predijo el atentado a las Torres Gemelas antes de que sucediera en el 2001. El libro que él escribió en el año 1991 se llama Behold a Pale Horse. La traducción vendría a ser algo así como he aquí un caballo pálido, que es una cita bíblica en realidad, la cita es he aquí un caballo pálido montado por la muerte y todo el infierno a la seguía detrás. Bueno, este hombre, William Cooper, dice en este libro, en la página 225, el gobierno alentó la fabricación e importación de armas de guerra para que los delincuentes terminaran utilizándolas. Con ello, se pretende fomentar una sensación de inseguridad, parece, mirá, Aníbal Fernández, quien escribe acá, lo que llevaría al pueblo estadounidense a voluntariamente desarmarse por la aprobación de leyes contra las armas de fuego. Con el uso de drogas e hipnosis en pacientes mentales en un proceso llamado Orión, la CIA inculca en esas personas el deseo de abrir fuego en escuelas y así alentar aún más el lobby antiarmas. Este plan ya está en marcha y hasta ahora está funcionando perfectamente. La clase media terminará reclamándole al gobierno para acabar con la segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Cosa que en su historia, a ver si hay algo que lo caracteriza a los Estados Unidos en su estabilidad, por así decirlo, es que jamás tocaron su Constitución. Claro, claro. Acá están pretendiendo hacer una reforma constitucional. Esto que te acabo de leer es del año 1991, antes de que cualquier loquito suelto con una ametralladora saliera a matar gente en ninguna parte. Antes de Columbine, que fue el primer caso famoso, antes que cualquiera de estos tiroteos que ahora surgen a cada rato, este señor escribió esto y mencionó casualmente que esto tiene que ver con el proyecto MKUltra, que ya hemos hablado alguna vez de este proyecto de la CIA de control mental, sí, donde programan a personajes, que dentro de este programa los llaman candidatos de Mancuria, para que actúen como loquitos sueltos y ante una orden salgan a hacer matanzas de esta naturaleza. Hasta hay películas que hablan de eso. Hay Pero, una, la más antigua es una película con Frank Sinatra, el candidato de Manchuria. ¿Sabes qué? Yo te voy a hacer un comentario. Ayer, viendo TN, y no recuerdo ahora quién fue el periodista, pero claramente le preguntaban al periodista que está allá acreditado, o que está llevando adelante la noticia, le preguntaban desde los estudios de TN, ¿qué dice la prensa de los Estados Unidos relacionados con que esto puede llegar a ser el principio de otra cosa? Como por ejemplo el ataque a ISIS o el ataque o mayores controles sobre los ciudadanos. O sea, lo que me llama la atención es que la propia prensa ya abiertamente habla de lo que antes se veía como que era algo secreto, algo oscuro, ¿no? Que esto no podía pasar. Ya también la propia prensa grande empieza a Claro. dudar que detrás de este atentado puede haber otra cosa. Bueno, siempre que pasa algo así en Estados Unidos, si es algo a gran escala, como el ataque a las Torres Gemelas, se termina bombardeando un país allá en el otro lado del mundo. Y si es algo a escala interna como esto, seguramente se va a terminar reformando la Constitución de los Estados Unidos. Esto es clarísimo. Y no solo es clarísimo, Obama, 4 días antes, ya se mandó un discurso que uno puede inferir que venía en esta dirección. Mirá lo que dijo Obama en su discurso hace la semana pasada, puesto. A ver. Dijo: acabo de llegar de una reunión en la que me han dicho que tenemos a miembros que visitan webs del Estado Islámico viviendo aquí en Estados Unidos y que son ciudadanos norteamericanos. Y se nos permite ponerlos en la lista de exclusión aérea en lo que respecta a líneas aéreas. Sin embargo, por culpa de la Asociación Americana del Rifle, no podemos prohibir que esas personas compren armas de fuego. Si alguien es conocido simpatizante del Estado Islámico y quiere entrar en una tienda de armas o visitar una feria de armas y comprar la cantidad de armas de fuego y municiones que quieran, no se lo podemos prohibir. Y todo eso a pesar de que el FBI sabe quién es esa persona. Acá, claramente, esto lo dijo la semana pasada en el Teatro Lerner en Indiana. Claro. Claramente apunta a la dirección a la que quiere llegar con sus políticas en este discurso. Y este evento le viene como anillo al dedo para reforzar en esta agenda. Entonces uno se pregunta, ¿esto es casualidad? Esto puede beneficiar o perjudicar en la campaña que está al caer en Estados Unidos a Donald Trump. Casualmente viene como un misil para Donald Trump. Y esto refuerza a Hillary Clinton. Donald Trump, casualmente, sostiene que es un defensor de la segunda enmienda. Hillary Clinton no. Como, a ver, siempre el Partido Republicano fue defensor de la segunda enmienda, el Partido Demócrata no. Yo me pregunto, si pretenden reformar la Constitución de los Estados Unidos, ¿cómo van a hacer para convencer a los texanos de que tienen que desarmarse? Es más probable que termine secesionándose Estados Unidos antes de que logren reformar la segunda enmienda. Te lo juro, es más probable eso. Entonces, uno se pregunta, ¿y estarán apuntando en esa dirección? Y si uno conoce cuáles son los planes del nuevo orden mundial, de estos señores que pretenden instaurar un gobierno global, y sí. La secesión de los Estados Unidos es parte de su agenda. La balcanización de los Estados Unidos es parte de su agenda, no la secesión. ¿Sabés qué? Me preguntan a través de Twitter que vos recién hablaste de la reunión del Club Bilderberg. ¿Qué es? El Club Bilderberg es un club, así lo llaman casualmente, donde los grandes poderosos del mundo se reúnen en secreto una vez al año. Desde la década de los 60, esto se inició gracias a la iniciativa del príncipe de Holanda, y todos los años, la primera reunión se hizo casualmente en el Hotel Bilderberg, en Holanda, por eso se llama Club Bilderberg, y año tras año se reúnen, y de esa reunión participan presidentes de naciones, los CEOs de las grandes corporaciones multinacionales, tanto como de la industria petrolera, como de la banca, como de los medios, como de las farmacéuticas, políticos invitados especialmente relevantes de cada país sobre el cual dentro de la agenda de este club haya un interés. La realeza europea, participan la mayoría de los miembros de las distintas realezas europeas, y todo esto en un mitin a puertas cerradas, en donde no se sabe absolutamente nada de lo que se trata dentro, no se filtra a la prensa nada de lo que sucede, pese a que adentro se encuentran los directivos de los principales medios mundiales. Uh-huh. Entonces, bueno, esta reunión terminó este domingo pasado, pero no sabemos nada todavía de lo que pasó aquí adentro, como sí lo hemos sabido otros años. Por ejemplo, la del año pasado, la reacción inmediata fue la abdicación del rey de España. Uh-huh. La del año anterior fue la abdicación de la reina de Holanda. Entonces uno se quedaba esperando. Acaba de cumplir la reina de Inglaterra 90 años. Inglaterra está sumergida en esta discusión de Brexit o no Brexit. Entonces uno se preguntaría también, ¿y al final de este Bilderberg terminarán anunciando la abdicación de la reina de Inglaterra? Son todas preguntas que quedaban circulando, pero a la luz de este acontecimiento que hace focalizar toda la atención mediática en esta cuestión, todo aquello pasó por debajo de la mesa. Uh-huh. Quique, como siempre digo, la verdad nos haces pensar desde otro lugar. Me parece genial que estemos haciendo todos los martes esta columna desde hace ya, este es el segundo año. Así que te agradezco y te desearte que tengas buena semana. Gracias, Maxi. Y bueno, el martes que viene estaremos aquí y espero que de aquí al martes se sepa algo más acerca de lo que pasó en Bilderberg y se empiecen a aclarar un poco las cosas de lo que sucedió en este atentado. Porque yo te juro, a esta altura estoy convencido que la dirección que está tomando el mundo me hace confirmar de manera cada vez más contundente que muy pronto llegará el momento en el cual lo único que va a tener valor va a ser el oro y las balas. Uh-huh. Gracias, Quique, que tengas buen día. Gracias, hasta la próxima. Quique Romero hablando con nosotros como todos los martes a través del WhatsApp 11 22 62 77 28 y a través del Twitter @maxilequi y @radiosónica.